Zona 3 Noticias, tercera emisión. Recibimos tus comentarios al WhatsApp 3318807641. Continuamos en el 91.5 FM, Zona 3. Contextos de seguridad, en la voz de Jesús Pérez. 7:34 PM. Me da mucho gusto, como todos los lunes, escuchar el análisis siempre muy puntual y además muy enriquecedor del maestro Jesús Pérez, el experto en temas de seguridad, y sobre todo muy puntual por este domingo violento en dos extremos del planeta. Por un lado, la represión policial en España ante este referéndum, esta jornada de votación de Cataluña que busca su independencia, y horas más tarde, en horario de aquí local, pues en Las Vegas, la situación lamentable de este tiroteo que cobra la vida de más de 50 personas y ya van también alrededor de casi 500 lesionados. Maestro, muy buenas tardes. Hola, Elsa, ¿qué tal? Pues adelante con el análisis que nos aportas, como siempre. ¿Cómo ves estas dos lamentables situaciones? Hombre, pues la verdad es que han coincidido en el tiempo, pero no tienen mucho paralelismo, salvo el hecho de la violencia, ¿no? Sí, claro. Pero claro, cada una tiene como sus propias causas, ¿no? Una es más azarosa, una parece que es completamente azarosa, que es la de este tirador de Las Vegas, y la otra parte de un conflicto mayor. Si quieres, pues empezamos con ver un poco después lo de Cataluña, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está el asunto? A ver, la situación es un proceso paulatino que lleva, sobre todo en los últimos años, como una especie de bola de nieve creciendo hasta una situación que es lo que se ve ahora en los medios, ¿no? Pues ese momento en el que unos individuos intentan votar y unos cuerpos de seguridad impiden esa votación. Claro, visto así, pues parece bastante claro quién debe tener la razón. La tendencia natural, psicológica casi, y más en esta sociedad de la reacción inmediata y de las redes sociales, es ponerse a favor de la víctima, ¿no? Del que percibido como víctima, del golpeado, de quien no realiza el acto tan valioso, y más valioso es en las sociedades que provienen de una dictadura, que es el hecho de la votación. Pero claro, el tema es mucho más amplio que eso. El tema es una colisión, si se puede decir así, de narrativas. Es decir, no es lo mismo plantear que ha habido un referéndum de autodeterminación o un intento de referéndum ligado a una especie de voluntad popular catalana y obstruido por un gobierno central, pues neofranquista, si puede decirse, desde una posición pro-catalana, que una posición pro-gobierno central o pro-statu quo, que argumente que se han utilizado fondos públicos por un organismo que no tiene la competencia legal para ello, para votar en una votación ilegal basándose en mitos sentimentales. Entonces, claro, según cuál de las dos opciones se baraje, pues se mirará con mayor o menor cercanía una de las opciones. En general, lo que está claro es que por parte de las dos partes, ¿no?, del gobierno catalán y del gobierno español, hay una que lo ha hecho bien y otra que lo ha hecho mal. El gobierno catalán ha conseguido vender a la opinión pública internacional su relato de individuos que solo quieren votar porque quieren ser libres a través de un tipo de libertad que es la ofrecida por el gobierno catalán, y el gobierno español no ha sabido montar su postura. Y a partir de ahí, pues las opiniones públicas internacionales, que no tienen mucha idea, pues han comprado el paquete informativo catalán. Uh-huh. Porque ciertamente se puede argumentar sobre el derecho a la autodeterminación. No tiene precedentes, como lo plantea el gobierno catalán, porque el derecho de autodeterminación es para naciones colonizadas y con casos donde el Estado ha sido un fenómeno importado, no como el caso catalán, que por lo menos desde la Edad Media está en convivencia con la unidad española, pero sí que se puede plantear como un discurso. Lo que pasa que no utilizando ese argumento, igual que tampoco puede ofrecerse a largo plazo la opción de la violencia por parte del gobierno español. Es decir, cada uno debe plantear una solución que no sea solo la de la fortaleza. de quién es más fuerte, que hoy por hoy popularmente en Cataluña es el gobierno catalán, pero en cuanto a recursos y fuerzas el gobierno español. En otros precedentes, que te repito, son solo ejemplificativos, Elsa, porque no hay porque el caso catalán es muy específico. España no es Canadá o no es Reino Unido, es decir, Canadá es un país recién constituido. Uh-huh. Pero si queremos hacer un referéndum de verdad, es decir, con consecuencias legales, pues se tiene que hacer desde una reforma constitucional una serie de preguntas que aseguren el proceso de la transición a una separación entre dos entidades públicas. Pero no se puede lanzar ultimátums y fiarlo, como el gobierno catalán, a que la comunidad internacional, pues que en realidad al final pues le da un poco igual, o incluso puede tener intereses en desgajar España y colocar Cataluña orbitando en torno a Alemania o en torno a Francia, que puede ser una opción geopolítica. Lo que no puede es este apresuramiento, ¿no? Pero es como se está haciendo, viendo en clave electoralista, porque España, el gobierno español, también está aprovechando esta represión para reforzar a sus bases más, digamos, proespañolistas, ¿de acuerdo? Mm. Porque sí que el gobierno español, eso sí que hay que reconocer que está muy deslegitimizado por cuestiones de corrupción. Entonces es un interlocutor que está muy mal visto por parte de la opinión pública. Entonces, claro, esa posición de debilidad se está aprovechando muy inteligentemente para conseguir pues resultados políticos. Sí, claro. Aquí creo entonces el tema, maestro, no es tanto si estar a favor o no de este referéndum, de esta independencia que buscan, si es legal o no, o si es válida. En todo caso, el hecho de la obstrucción o la represión policial, los actos de violencia, ¿no? Esté bien o no el camino, la vía que están siguiendo, como ya lo menciona, quizá mediáticamente pues les es favorable a Cataluña estas reacciones opresoras, cuando pues no deberían de ser si no hubo una motivación para detener a estos votantes o a estos ciudadanos. Sí, claro. Ahí hay dos, yo veo por lo menos dos puntos. Uno es que las opciones del gobierno central, siendo el gobierno central español, son opciones de todo tipo y se podría haber intentado evitar esa imagen icónica de un individuo embozado con su armas llevándose a una mujer mayor, por ejemplo. Son imágenes muy icónicas que en este mundo donde estamos dañan cualquier tipo de discurso. Pero claro, ante esa situación, hay situaciones en las que el diálogo es muy difícil, al menos como punto de partida. Es decir, si hay diálogo, estoy seguro que va a ser desde una posición de fuerza, o del gobierno español o del gobierno catalán, o si interviene en la comunidad internacional. Pero hay situaciones en las que el diálogo es muy complicado, o es cuestión de decidir en el último momento y ante un conflicto asimétrico donde la otra parte no tiene armas, sino que tiene a personas que rodean a cuerpos de seguridad o tiene un discurso que es percibido como legítimo, o que es legítimo en ese caso, pues es la lucha entre la legalidad y la legitimidad. Es decir, el referéndum es ilegal, pero para muchos sectores cada vez mayores es legítimo. Es decir, son preguntas como: ¿la democracia es solo votar? ¿El statu quo es más importante que las reformas de la Constitución, los derechos individuales y los derechos colectivos, el fin justifica los medios? Son respuestas que no tienen una lectura como unidireccional. Yo tengo mi opinión, que es bastante clara, pero desde una perspectiva de la legalidad o de la filosofía, entiendo que hay un conflicto y que debe resolverse, y si no se resuelve por la pacífica, se resolverá por la violencia, porque al final las situaciones, cada parte, sobre todo las élites políticas, tanto españolas como catalanas, están mostrando, se dirige a un tipo de electorado. Es decir, al final pues es la gente es la que puede recibir los golpes, pero al final es un juego de élites, un juego de élites para conseguir determinados intereses, porque hace 7 años lo que se estaba hablando era de, a lo mejor, de la corrupción en Cataluña, o hace 3 años, y ahora es un gobierno como que es el representante de la voluntad popular. Además, la voluntad popular, ¿cómo la desgajamos? La voluntad popular es Jalisco. Jalisco, si la mayoría quiere independizarse, debe irse. Esas son cuestiones. Yo no tengo la respuesta, pero yo te digo que el derecho internacional en principio no lo permite, pero el derecho internacional llega a un punto que cualquier cosa, y si una potencia externa te ayuda, entonces permite cualquier cosa. Sí, es bastante complicado, como bien lo mencionas, maestro, y ahí pues entonces el argumento de la Unión Europea, ¿no? O sea, yo no me meto, es un asunto interno, es que y mejor ustedes arréglenlo. Exacto, Elsa, ese es el punto. A ver, la Unión Europea es una entidad que parte de una serie de derechos compartidos, pero también parte que dentro de las fronteras, tras el trauma de la Segunda Guerra Mundial, cualquier manifestación violenta es vista como que debe, como que da la razón a las víctimas, y en principio esa debe ser la actitud. Pero claro, cuando se producen movimientos de ruptura dentro de un territorio, se ha visto en otros lugares, lo que suelen hacer es lavarse las manos, y que es un asunto interno, pero normalmente constatan los hechos consumados, y si hay violencia, y hay una mayoría muy grande que se opone a esa violencia, normalmente tienden a tutelar a los territorios. Entonces, muy inteligentemente, el gobierno catalán y la opinión pública catalana pro-independencia han decidido saltarse cualquier tipo de interlocución estatal, también un poco hastiados, porque lo cierto es que el gobierno actual de derechas, del PP de Mariano Rajoy, no tiene una posición nada creativa respecto a esto, y han decidido que su interlocución es la Unión Europea o los medios internacionales. Entonces, claro, eso es una victoria mediática muy grande, y la Unión Europea, ten por seguro que si se produce una situación de violencia, porque la violencia vendrá en principio por parte del gobierno español, que es quien tiene la fuerza, porque si los catalanes tuvieran un ejército, pues estaríamos hablando de otra cosa, pero ellos lo han apostado al soft power, que se dice en los análisis de seguridad, a la propaganda, movilización, emotividad, muestras de respeto, pero en realidad dentro de ilegalidad, porque el referéndum era ilegal. Sí, complicado, maestro, se nos está acabando el tiempo. Sí. Rápidamente, un análisis de lo acontecido en Las Vegas. Ah, pues mira, yo creo que estamos ante un tirador solitario, es decir, una persona que por X motivo, probablemente por motivos psicológicos, decidió hacer este atentado, aunque ha habido reivindicaciones por parte del Estado Islámico. Dudo que haya algún tipo de vínculo, sobre todo porque el individuo, aparte que tiene 64 años, que es un perfil muy extraño para ser reclutado por el Estado Islámico a distancia, no tiene indicios de radicalización ni contactos con ese organismo, y aparte se ha suicidado él mismo, cosa que es bastante contradictoria con respecto a cómo suelen actuar los terroristas islámicos o relacionados con eso. Es un tema mayor, no es un tema de terrorismo, no hay que quitar y tirar hacia afuera, tirar balones fuera, ¿no? El problema es la regulación de las armas. Es un problema interno de Estados Unidos, un país que tiene miles de muertos por el uso de armas, totalmente descontrolado. Él fue al pueblo y compró dos rifles y una pistola, y en la habitación se dice que tenía una decena de rifles. Entonces, sí, va a levantar la polémica de nuevo, este tema tan controversial también en Estados Unidos. Sí, y seguro que dentro de 2 meses va a haber otro tiroteo, porque no hay una mayoría muy grande que considera el derecho a portar armas como algo que está en el ADN de ser estadounidense. Entonces, sí. Tendría que haber un milagro para que con esta administración de Trump... No, menos en esta. No, suena casi imposible. Solo para agregar, maestro, justo el Archivo de Violencia Armada, una organización no lucrativa en Estados Unidos, informa que en lo que va del año, del 1 de enero hasta hoy 2 de octubre, se han registrado 273 tiroteos masivos en el territorio estadounidense. Y pues también por el uso de armas, en lo que va de este 2017, se han registrado 46.597 incidentes involucrado una pistola o rifle, y ha provocado 11.653 muertes y más de 23.000 lesionados, tan solo en lo que va del año. Impresionante. Y luego encima es que de esos, es lo que comentas, hay como 273 que envuelven un tiroteo masivo. Es decir, son personas que a lo mejor no en una discusión o por cuestiones de violencia doméstica intentan acabarlo matando, que es condenable, sino más de 200 casos donde un individuo decide atacar a la multitud por X causas para y provoca pues este componente mediático, ¿no? Sí, yo también he visto esas estadísticas y la verdad es que ver esa página web que me dices con el mapa de Estados Unidos cubierto de rojo por los puntos donde ha habido algún tipo de violencia así es desolador y habla de una cuestión que ya desborda cualquier tipo de consideración individual, sino una cuestión ya estructural que tienen que resolver. Pues sí. Pues bueno, muchísimas gracias, maestro Jesús Pérez. El próximo lunes aquí lo esperamos. Claro, va, un abrazo. Igualmente, muy buena tarde. Adiós, adiós, adiós.